dentro del capítulo de la actualidad local, hoy nos vamos a fijar en el grupo de rescate montaña y hablamos con ellos hace unos 15 días para hablarles de un rescate que habían realizado en concreto en la zona del Endrinal para la localización de un senderista que se había perdido. Hoy en concreto no vamos a hablar de ninguna actuación específica, sino que vamos a referirnos al balance hasta lo que ha sido el Ecuador del año, hasta finalizar este mes pasado de junio, y también, por cierto, destacar las distintas actuaciones que realizan de forma diaria, aunque no sean rescates en sí, pero bueno, sí que otra serie de maniobras, de ejercicios que realizan, que por ejemplo, bueno, pues tienen lugar en lugares como torres de electricidad o pozos. Vamos a hablar de todo ello con el jefe del grupo de rescate en montaña del Consorcio Provincial de Bomberos, con sede en nuestra localidad, Carlos Chacón. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, hoy sin ninguna actuación en concreto que destacar, pero sí que queríamos hablar contigo para hacer balance también de cómo han ido las cosas hasta el Ecuador del año, lo que ha sido esta primera parte del 2017. De todas formas, lo hemos venido comentando con las distintas actuaciones que íbamos señalando. Y bueno, pues nos apuntabais que más o menos en la línea de otros años, no sé si incluso los datos por encima, no sé finalmente cuál es el balance en cuanto a actividad de lo que ha sido esta primera parte de 2017, Carlos. Bueno, estamos prácticamente igualados con el año pasado en cuanto a intervenciones. Hasta el mes de mayo ya teníamos 14 intervenciones, un poco por encima de lo que fue el año pasado, pero lo que ha sido el mes de junio y esta parte de julio ha sido bastante tranquilo y solamente hemos tenido una salida más. O sea que estamos en 15 salidas, 15 rescates en esta primera mitad de año, aproximadamente lo mismo que en el año pasado. El año pasado tuvimos 29 rescates en total, o sea que estamos en la media más o menos. Y de todas formas, consolidando lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, en torno a esa treintena de rescates, poco a poco, bueno, pues se ha ido llegando a esta cifra y parece que, como decimos, este año pues se mantendrá o se superará incluso. Bueno, ya te digo que estamos exactamente igual que el año pasado. Lo que queda por año, pues la verdad que no sabemos cómo va a resultar, ¿no? Lo que sí hemos notado es que un aumento en los accidentes de senderistas, sobre todo en lo que es fractura de tobillo, y un descenso en los accidentes parapente, ¿no? Esta época, sobre todo el mes de junio, el mes de julio, son meses donde habitualmente teníamos muchas intervenciones en el rescate de parapentistas, ¿no? Y este año, pues afortunadamente todavía no hemos tenido que intervenir en ninguna situación de ese tipo, ¿no? Pues está claro que el aumento, la consolidación, ¿no?, de ese número de salidas, que poco a poco, ya decimos, va incrementándose en los últimos años, lo que refleja es, desde luego, que hay mayor presencia de público con actividades deportivas de distintas índoles, senderistas y demás, y que por tanto, con esa mayor afluencia, hay mayores probabilidades de accidentes. Claro, y la prueba de ello es que en estas últimas semanas, o quizás el último mes y medio, ¿no?, con el aumento de las temperaturas, ¿no?, con las olas de calor que están viniendo, pues la sierra está mucho menos frecuentada, ¿no?, y por lo tanto, por el simple hecho de probabilidades, nosotros hemos tenido muchas menos intervenciones. Ya te digo que en el último mes y medio solamente hemos salido en una ocasión, cuando lo normal es que hubiéramos salido 4 o 5 ocasiones. O sea que en cierta medida sí va en función de la afluencia de deportistas a la sierra. Como comentaba, ¿no?, ahí es fundamental la meteorología y las altas temperaturas que ha habido en las últimas semanas, lo que hace que, lógicamente, no haya mucho menos senderistas, por ejemplo, ¿no?, en la sierra. Sí, la verdad es que sí, que eso es lo que estamos constatando, ¿no?, que los meses de mucha calor, ¿no?, o las épocas en las que vienen horas de calor, prácticamente no se mueve la gente por la sierra, excepcionalmente algún grupo, ¿no?, pero por lo demás está todo mucho más tranquilo. Esto normalmente era una época de práctica del parapentismo. No sé yo si este año

suficiente como para poder resolver el tema, ¿no? O incluso asesorar o colaborar, ¿no? En este caso con los compañeros de otros parques. Veía, por ejemplo, ¿no? Que hace un par de semanas tenéis una partida de rescate en la finca La Báscula, en un pozo de abastecimiento de agua aquí en nuestra localidad, o esta pasada semana en una torre de iluminación de allí de las pistas de atletismo, ¿no? Claro, buscamos sitios que sean lo más parecido a, o lo más complicado que pueda, que podamos encontrarnos en este tipo de situación, ¿no? Buscar, por ejemplo, un pozo que sea, no tanto con la profundidad, que es lo menos importante, pero sí lo que es la anchura de la boca, ¿no? Pues puede dificultar que los trípodes que utilizan tradicionalmente los bomberos, ¿no? Para hacer los rescates, ¿no? Pues que se queden pequeños, ¿no? Para este tipo de bocas tan grandes, ¿no? Y haya que montar otro tipo de estructura, ¿no? Nosotros tenemos un sistema que lo hacemos con dos escaleras, ¿no? Y con viento, entonces desde las escaleras trabajamos con las cuerdas en la parte central del pozo para evitar de que la camilla vaya rozando con las paredes, ¿no? Y lo que hacemos siempre es buscar un pozo, pues bueno, ya te digo que sea bastante grande, ¿no? Y que nos dificulte un poco lo que es la situación y la práctica, ¿no? Para poder, bueno, pues tener ya un procedimiento operativo preparado con antelación para que en caso de que nos llamen en un caso real, que normalmente va a ser un pozo ancho, los pozos estrechos con los trípodes que utilizan normalmente los bomberos urbanos, se solucionan bastante fácil, ¿no? En estos casos serían pozos ya anchos, no más complicados, ¿no? Y bueno, lo que hacemos eso es practicar y crear un procedimiento de actuación, ¿no? Que ya te digo, nos facilita en su momento el trabajo. Prácticas que supongo, y además viendo imágenes de esos trabajos que realizáis, evidentemente tenéis que cuidar al milímetro, porque estamos hablando de que, aunque sean prácticas, bueno, pues se la están jugando en pozos de gran profundidad, o por ejemplo, ¿no? Puede verse en la torre eléctrica a muchísimos metros de altura, así que sí que es verdad, una práctica, pero como si fuera algo completamente real, ¿no? Sí, la práctica en realidad difiere poco de una actuación real, ¿no? Hay veces que incluso las prácticas son mucho más complejas, ¿no? Que lo que suelen ser los rescates reales, ¿no? Hombre, las medidas de seguridad siempre se toman todas las que hay que tomar, ¿no? El equipo que llegamos está completamente normalizado, ¿no? Y adaptado a incluso a la ley de prevención de riesgos laborales, o sea que todo está al día y los procedimientos de trabajo también, ¿no? Hay que tomar todas las medidas de seguridad para evitar, para que, hombre, el riesgo cero no existe, pero minimizar al máximo el riesgo que podemos tener, ¿no? de un accidente. Estas son prácticas de rescate urbano, pero por supuesto, también lo hemos comentado en otras oportunidades, no sé si cada semana incluso realizáis prácticas en distintos puntos de la sierra, ¿no? Sí, las prácticas nuestras de montaña son semanales, ¿no? Bueno, tocamos todos los tipos de situaciones que nos podemos encontrar en la sierra, ¿no? Desde prácticas de orientación, ¿no? Con manejo de GPS, de lo que es cartografía de la zona, para en caso de que haya que salir a buscar personas de noche o con niebla. Luego rescate en barranco, rescate en cueva, el rescate en pared de escalada, ¿no? Todas las situaciones que nos podemos encontrar en lo que es el medio montañoso. Y como les digo, también de vez en cuando complementamos con rescates urbanos, como hemos estado haciendo esta última semana, ¿no? También motivado por la presencia en estas últimas 6 semanas de un alumno de un colegio de un instituto de Teruel, ¿no? Que está haciendo un módulo de emergencia, ¿no? Y ha pedido hacer las prácticas con nosotros, y bueno, estamos un poco compartiendo los conocimientos de rescate urbano con él, ¿no? Y bueno, hemos tocado estos temas, ¿no? Entonces, en torno a lo que es la actividad cotidiana por parte del Grupo de Rescate en Montaña, hoy queríamos pues destacar también esa serie de prácticas, evidentemente muy llamativas, si no pueden comprobarlo, además en las imágenes que, por ejemplo, bueno, pues se pueden ver en el perfil en Facebook del Grupo de Rescate, y que nosotros bueno, pues también utilizaremos, ¿no? Por ejemplo, lo que es la reseña que hacemos sobre cada una de las entrevistas en este espacio, y bueno, pues evidentemente muy llamativas por cómo y dónde se realizan, y además también hoy queríamos hacer balance de cómo ha ido esta primera parte del 2017 en cuanto a actuaciones, como nos decía Carlos, con un total de 15 salidas en esta primera parte, en estos primeros 6 meses del año. Pues Carlos Chacón, portavoz y jefe del Grupo de Rescate en Montaña, nos vamos a quedar aquí y bueno, pues destacando, como decimos siempre, dando la enhorabuena por el trabajo que realizáis. Seguiremos atentos a cada una de esas actuaciones que seguramente, ¿no?, pues, irán llegando ahora, como decíamos, en verano con menos presencia, sobre todo ahora con estas épocas de altas temperaturas en la sierra, pero que lógicamente, bueno, pues antes o después van a ir llegando. Y como siempre, pues para ello se preparan los integrantes del grupo de rescate en montaña. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vale, gracias a ustedes.